del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es puntualmente el 25 de noviembre, pero también 20 años de la creación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la Argentina. Va a haber una actividad, gran película, la vi el otro día, extraordinaria, Belén. Pero para eso, para hablar de esta actividad que va a ser en la UNER, estamos en comunicación con una amiga del programa, hablamos de Virginia García, que la tenemos en comunicación. Virginia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, ahí está, Virginia. Siempre es un gusto charlar con vos. Hace mucho no hablábamos, eso hay que decirlo también, ¿eh? Hace rato. ¿Viste? Vamos a tener que hacer una columnita cada tanto, papá. De vez en cuando vamos a tener, porque temitas que en un momento complejo, ¿no? Temitas, digo yo. Temas importantísimos en una Argentina convulsionada, retrocediendo en algunos derechos logrados, ¿o no, Virginia? Sí, la verdad que estamos en unos tiempos un poco distópicos también, ¿no? Para quienes venimos hace muchos años luchando por ampliación de derechos, encontrarnos en esta situación de estar volviendo a decir lo ya dicho y los consensos ya encontrados en esta sociedad, ¿no? Para hacerlo una sociedad mejor. Pero bueno, parece que hay quienes tienen la intención de empiojar un poquito todo. Bueno, así llega esta actividad que se va a llevar a cabo en la UNER. Virginia, contanos un poquito. Bueno, la vida, la película, la verdad que extraordinaria y la recomiendo mucho, y qué buena oportunidad para ir a verla ahí. Contanos un poquito cómo fue surgiendo esto, y también, si querés, comentanos de la película. Bueno, yo la película tengo que decir que no la vi, porque a sugerencia de muchas me reservé para verla en manada y para compartir sentires, así que sí conozco de caso, porque desde la campaña hemos acompañado la campaña Libertad para Belén en su momento. Y un poco esta película viene en ese sentido, ¿no? Porque Dolores Fonsi fue parte también de esta gran campaña que se hizo en 2016, en donde básicamente una mesa federal que se armó para acompañar a una mujer que estaba en una situación injusta, ¿no? Que había sido encarcelada con un montón de irregularidades en su causa. Y bueno, y esta mesa federal que se hizo en red, que se trabajó en solidaridad y que también además privilegió el resguardo de la identidad de Belén, fue un gran aprendizaje también para todo el movimiento. Sin duda, sí. Sin duda. Aparte, viste que, bueno, en la película la voy a ver hoy, no te voy a contar mucho, pero el tema de organizarse, de empezar a congregarse por una situación en particular, que después se amplía, obviamente, pero el tema de congregarse y empezar a sumar gente y empezar a bajar conciencia de lo que estaba pasando, llega a que se torne insostenible. La verdad que buenísimo como ejemplo también, ¿o no? Sí, totalmente. Para nosotros todos esos casos han sido aprendizajes, ¿no? Pasó con el caso de Iggy, que también la habían encarcelado en su momento. Pasó también con el caso de Lucía Pérez, donde también se logró que se vuelva a realizar el juicio porque estaba lleno de irregularidades. Bueno, estamos hoy luchando por Paola, que es una compañera cordobesa que está presa hace 13 años. Digo, estos que aprendizajes que tienen que ver con que desde el movimiento aprendimos a leer que la violencia institucional la mayoría de las veces se presenta sobre el cuerpo de las mujeres más vulnerables. Y esto es todo un ejemplo, porque es una compañera, es una mujer del mal llamado interior, como le digo yo, donde cuesta, ¿no? Nosotras sabemos que cuesta llevar a lo nacional, sí. Casos que ocurren en las provincias, en donde hay un hermetismo, donde hay barreras comunicacionales muy grandes, y eso, poder llevarlo a esos planos, lo hemos logrado con organización solidaria y con amorosa también, y desde una práctica del cuidado muy grande. La la primera que empieza a retratar esto de una manera muy hermosa es Ana Correa en el libro Formas de Leer. Uh-huh. Hay otros libros al respecto de esta causa, algunos un poco más jurídicos como Jaque la Reina y eso, pero bueno, que empieza a Ana Correa lo con una forma de contar también en donde expresa algo que a nosotras nos gusta mucho decir, que es el poder expresar que nosotras queremos ampliar el cuidado también, ¿no? Y que se hace desde un lugar del amor y desde un lugar del bien común también. Sí, el caso de Belén es esto, es una injusticia que hemos logrado entre todas llevar a un lugar más reparador. Sin duda. Virginia, y esto, porque está bueno, porque hoy participan diferentes, si bien obviamente ustedes están en la organización, hay una universidad, la verdad que está bueno este espacio que vamos a poder disfrutar en el día de hoy con la proyección de la película. ¿Cómo surge esta convocatoria para que hoy esta actividad sea una realidad? Bueno, esto surge, yo creo que es algo que también que hay que destacar, ¿no? El trabajo de otras, de lo que es la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Alimentos de la UNER, con quienes además venimos compartiendo, yo particularmente vengo participando en un programa junto con Fanny Postan, que es jurista con Aeropuerto, ahí en la radio UNER, y además hemos participado en radios abiertas, todo construyendo desde hace muchos años también una relación con las compañeras de extensión y con la facultad misma, ¿no? Qué bueno. Que es rescatar eso, la importancia de que la facultad se abra al diálogo con la comunidad, a fortalecer los debates, a poder ampliar las voces también, pero también algo que creo que tenemos que traer acá, que es cómo profundizamos la democracia, cómo democratizamos la democracia, ¿no? Porque es algo que necesitamos, lo digo porque hay muchas personas que hoy en día quieren ponerle límite a esa democracia y creo que hay que resignificarla en todo caso. Y esto es una oportunidad y que sea una universidad pública, con la situación que las universidades están pasando hoy, muy importante. Sin duda. Hoy además hay un paro de no docentes en la UNER que también hay que hacer visible. Sí. Y también tenemos que agradecer que incluso en este marco la universidad nos haya abierto las puertas y nosotras decimos también como campaña visibilizar esta acción del paro de quienes son no docentes, que están en una situación bastante desastrosa, como lo que está en el plano de la educación pública. Sí. Viste que ahora avanzan con el tema de la educación y una reforma al sistema educativo que va a ser preocupante, porque va a ser como la libertad de la educación. Si no querés mandar a tu pibe a la escuela, no lo mandás, lo educás en casa. Escenario complejo que me parece que hay que prepararse para también la lucha ahí. Virginia, obviamente que la entrada es libre y gratuita, invitamos a toda la comunidad, ¿o no? Totalmente, libre y gratuita a las 19 horas en la sala de conferencias de la Facultad de Alimentos, de Portabella, casi Ricardo Rojas, a toda la comunidad, totalmente, porque esto va más allá de las decisiones que uno toma con su vida personal en términos de acceso, ¿no? Acá hay una situación de injusticia, de un encarcelamiento a una mujer presumiendo algo que no hizo. Y también está bueno poder hablar, ¿no? Y una grupalidad muy grande que lo único que hace es creerle a esa mujer y expandir de alguna manera una estrategia colectiva, ¿no? Incluso de preservación de su intimidad, que también es parte de nuestro derecho. Y quería decirte eso, que hoy además es el día de lucha contra la violencia sexual hacia niños y adolescentes, que también tiene que ver con el Yo Sí Te Creo, y no quería dejarlo de mencionarlo porque todas estas cosas, ¿no? El paro docente, la lucha por la reparación de las acciones injustas contra las mujeres, el 25 de noviembre, venimos además de una marcha del orgullo, manifestarse en contra de los abusos sexuales. Digo, todo esto, ¿a quién le puede hacer mal? No. El tema que es, como vos dijiste cuando arrancaste, Virginia, ¿no? Eran logros importantes de luchas y que hoy parece que empiezan a retroceder, porque vos escuchás algunos discursos de la gente que hoy gobierna la Argentina, lo que vos quieras, que muestran retrocesos, ¿no? No le gusta decir femicidio cuando los índices de femicidio están elevadísimos, no quieren hablar de eso, un montón de posturas totalmente en contra de lo que puede ser la violencia contra la mujer, programas que se han caído en salud, la verdad que un escenario complejo, ¿no? Sí, muy complejo, y también es la invitación que hacen, ¿no? Negar es decir que las cosas no existen, uh-huh. Pero negar no quiere decir que no exista. Y el movimiento de mujeres, de feministas, de las disidencias, se caracteriza por nombrar aquello que muchos no quieren nombrar. Las existencias están, digamos, venimos también de una semana en donde se quiso frenar el Congreso de Adolescencias e Infancias Trans. Bueno, que haya gente que diga que no hay, no quiere decir que no estén, son vidas que existen, son personas que habitan esta sociedad. Y que, por eso digo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de democratizar, cuando hablamos de libertad, ¿qué libertad hay si no está el derecho a ejercer lo que nosotros, nuestra vida? Y eso tiene que ver con el derecho a la educación, tiene que ver con el derecho sexual y reproductivo, tiene que ver derecho a nuestra autonomía y a nuestra integridad física. Quienes se opongan a eso, bueno, claramente están proponiendo otra cosa. Nosotras hace muchos años hablamos desde el amor y la ternura, desde el cuidado y amplificar esas cosas, ¿no? Obviamente todo este movimiento, Virginia, generó redes en todo esto, en tus contactos en el resto de la Argentina. Sí. ¿Es como común este retroceso, para decirlo de alguna manera, está pasando en todos lados? ¿Ves que es preocupante y genera preocupación en todas partes? Y sí, hay una derecha global, ¿no? Que se propone avanzar en todos lados. Hay que decirlo, que son pocos. Y también, no es que hay una masividad, sino que son quienes son los dueños de todo. Y de alguna manera están en este momento claramente muy organizados a nivel global, avanzando en muchísimos países, no solo en Argentina. Quizás la diferencia con la Argentina es que habíamos logrado avanzar y éramos pioneros en muchísimas leyes y muchísimos derechos conquistados, y además fuimos punta de lanza también en un montón de cosas. Sí, sin duda. Y eso, de alguna manera, yo orgullosísima de que eso suceda. Uh-huh. Porque además los derechos que hemos discutido han ampliado, no ha obligado a nadie a hacer otra cosa, sino que vas ampliando tus posibilidades. Entonces ahí es donde la propuesta también que hace la derecha de generar situaciones hostiles todo el tiempo, de ajustar, tiene que ver con que se quieren quedar con todo. No hay otra lectura de eso. Hace poco lo ha dicho Baños, ¿no? Que se va con la valijita a ofrecer lo que se vende Argentina en Estados Unidos, y eso, bueno, va marcando un poco por dónde pasa la cosa, que pasa por la vida, básicamente. Sí. Y borrar la humanidad, borrar esta cosa tan que nos diferencia, ¿no? Uh-huh. Que es la humanidad que tenemos. Y yo creo que es momento de que haya un consenso de reivindicar esas cosas, de reivindicar el valor humano de la convivencia y de acompañar también al que está en situación más vulnerable. La verdad que yo no me imaginaba esta situación, ¿no? Sí. Todas las veces que hemos hablado, edificio. En este momento estemos acá. Esto que yo te decía de la libertad educativa, teniendo en cuenta el rol que juega la educación, que habla de derogar la Ley Nacional de Educación, uno de los puntos dice cambios en el financiamiento. Es guita, es como vos dijiste recién. Claro. Es guita. Sí, totalmente. Lo que se va a hacer con un monotributo también, digamos. Sí, sí. Y es llevar a la expulsión de la sociedad, porque si pensamos en la cantidad de personas que frente a esta libertad, ¿cuál es la libertad cuando vos no podés decidir lo que si vas a comer o no? No, y entonces frente a eso estamos decidiendo la obligatoriedad de la educación que hemos tenido en Argentina. Ha sido para proteger a quienes no tienen quizás los recursos de poder hacer esto. Y eso es importantísimo porque no partimos todos desde el mismo lugar. Entonces, poder retomar estas discusiones, ¿no? A veces las redes digitales han borrado o intentan borrar las redes sociales físicas, que son las que nos han ayudado a romper estas barreras. Bueno, el caso de Lenin muestra eso, ¿no? Porque no fue una cosa de las redes digitales, sino fue una cosa de las redes sociales físicas. Entonces, retomar esas cosas es importante, y también que nos haga repensar qué es lo que pasa en las redes digitales, que de un poco nos hacen creer en un mundo que solo se puede hacer eso, ¿no? Y después encontrar en la comunidad un montón de acciones que van generando otras cosas, que van rescatando pibes y pibas de los barrios, que van ayudando a los jubilados a llegar a fin de mes, digamos. Esto es una situación que es muy generalizada. Sí. Aún así le siguen pegando, ¿no? Sí. Vemos cómo nos han acostumbrado a que esto esté pasando ya más de un año. Sí, increíble. Las represiones una tras otra, ¿no? Van más policía que jubilados los reclamos, y todavía le pega. Es impresionante. Sí, terrible. Es impresionante, y por eso digo, cada una de estas políticas que van cercenando no son otra cosa que expulsar a personas de los ámbitos de comunidad, de los lugares comunes que tenemos, y hay que rescatar eso. Los espacios comunes, la educación, las plazas también, ¿no? Hoy en día que hay que pedir el permiso para hacer lo que vos quieras en una plaza, bueno, puede ser ridículo, porque incluso uno podría hacer ejercicio de esa frase que aman, que es con la nuestra, y acá se trata de otra cosa, se trata de poder, todos los espacios comunes son para fortalecer la sociedad, para eso se han hecho. Claro, lo que pasa es que a este tipo de poderes no les gusta que te organice, que te junte, tratan de ir justamente por el otro lado, que sea individualismo, el egoísmo. Hay un escenario ahí también que es una bajada fuerte. Viste que ahora el éxito pasa por trabajar con las monedas, las cripto, el carry trade, eso es el éxito. Una acción absolutamente individual. Seguro, por eso. Y también de estas cosas que se presentan como mágicas, ¿no? Ya lo dicen los expertos en cripto, no lo digo yo, digamos. Yo no entiendo mucho de cripto, pero leo mucho, sí, en términos políticos y filosóficos de todo lo que está sucediendo. Y también, bueno, da un poco a pensar, ¿no? El mercado fue encontrando la manera de individualizar la gestión del dinero, casi como uno, bueno, si vos querés poder, bueno, no es tan así, los estados están para poder generar condiciones para que el que no puede de cero pueda acompañado, y reivindicar estas cuestiones es hacer un mundo mejor. Y nos han quitado la posibilidad de pensar en un mundo mejor, de soñar en un mundo mejor. Sí, entonces. Por ahí la propuesta también de la peli, que la habrás visto, a mí solo me lo dijeron, lo voy a corroborar hoy, también apuesta a eso, ¿no? A recuperar un poco la energía de la esperanza, que yo creo que en las redes digitales nos han querido disputar eso. Sin duda. Yo creo que pasa por ahí. Virginia, bueno, reiteramos la invitación. Esto va a ser hoy a partir de las 19 horas, ahí en este extraordinario lugar que es la facultad, la sala de conferencia, puntualmente la Facultad de Ciencias de la Administración de la UNA, entrada libre y gratuita, peliculón garantizada. Y decirte que siempre es un gustazo tenerte en el programa. Un gusto, Pablo. Sí. Espero que hablemos más seguido. Ahí está, vamos a darle un saludo a toda la audiencia. Formato de micro. Ahí está, Algo podemos hacer.